La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, confirman 62 muertos y 3.624 nuevos contagios. El distrito que más casos registró fue la provincia de Buenos Aires, con 2.545. Lo sigue la ciudad, con 854. El presidente, 5 gobernadores y un mensaje grabado que apelará a la responsabilidad social. La puesta en escena será diferente a todas las anteriores. El presidente, Alberto Fernández, será el encargado de abrir la presentación de la nueva etapa de la cuarentena. A su derecha estará sentado el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su izquierda el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La novedad será que detrás de ellos, en una pantalla, estarán otros 3 mandatarios: Arabela Carreras, de Río Negro, Jorge Capitanich, de Chaco, y Gerardo Morales, de Jujuy. Así, 5 de los 6 distritos con mayor incremento de contagios en los últimos días estarán representados en el mensaje presidencial. Rodríguez Larreta y Kicillof están citados a las 11 en la Quinta Presidencial de Olivos, al igual que la última vez, el mensaje será grabado. El mensaje del presidente tendrá 2 puntos destacados. Por un lado, agradecerá el esfuerzo que significó la cuarentena estricta para los habitantes del área metropolitana, los 12 millones de personas que viven en la capital y los 35 municipios bonaerenses afectados, y al mismo tiempo apelará a la responsabilidad social en la fase que viene. Pero también será claro sobre lo que está en juego. Si la curva de contagios crece de forma exponencial, como sucedió en los últimos días de junio, se volverá atrás. La fórmula que se pondrá en marcha a partir del sábado, menos en la ciudad, que implementará los cambios a partir del lunes, es, como la bautizó el gobernador bonaerense, la de Stop and Go. El plan es tomar las próximas 2 semanas como una prueba. Pese a que el miércoles hubo un nuevo récord de contagios de coronavirus, fueron 4.250 en todo el país, con 82 muertos en las últimas 24 horas, el presidente obtuvo el aval del comité de expertos que lo asesora para regresar a la fase 3, la misma que tenían antes de la cuarentena estricta por COVID-19, hace 17 días. Los epidemiólogos no hicieron alusión a las medidas puntuales que vienen planificando en la ciudad y en la provincia, pero remarcaron la necesidad de no permitir reuniones sociales, al menos por los próximos días. A partir del lunes en la ciudad, el cronograma de apertura de los comercios estará dividido en 3 etapas. Primero abrirán los negocios de cercanía, una semana después los locales de indumentaria y calzado, y finalmente los negocios a cielo abierto, salvo en 11 y en la avenida Avellaneda. También se extenderá el tiempo de las salidas deportivas, que irán desde las 18 hasta las 10. En los primeros días, para evitar lo que sucedió cuando se puso en marcha por primera vez, estará dividido por el número de DNI, pero será solo por unos pocos días. Al principio de la próxima semana ya no habrá restricciones. También habrá un esquema similar para las salidas de los niños durante la semana. En tanto, en los 35 distritos bonaerenses afectados, el foco estará puesto en el regreso total al trabajo de la industria y los comercios. El resto, por ejemplo, la posibilidad de salir o correr o andar en bicicleta, será habilitado a pedido de los intendentes. Cerca de Kicillof anticiparon que comienza una versión aperturista. La muerte de Fabián Gutiérrez. Disponen decomisar casas, barcos y hoteles del ex secretario de Cristina Kirchner por provenir de la corrupción. Fabián Gutiérrez tenía más de 20 propiedades, casas, autos, 2 hoteles y un barco adquiridos con dinero de la corrupción. Mercado Libre, camioneros bloquean 5 centros de distribución de la empresa. La empresa denuncia un bloqueo por parte de camioneros, el sindicato que conduce Hugo Moyano. El conflicto del cuadre sindical lleva meses. Los exinterventores volvieron a reclamar que Vicentín presente los balances. Luciano Sarich, uno de los hombres designados por el presidente, reclamó que se incorpore al expediente judicial el detalle contable. Real Madrid, la imitación del penal a lo Messi y Suárez que salió mal y la decisión del árbitro de repetirlo. Sergio Ramos apenas toca la pelota, detrás suyo el francés Karim Benzema se apresta a rematar al gol. La ejecución del penal fue invalidada por invasión conjunta de jugadores de Real Madrid y Villarreal. Para evitar brotes, la costa prevé unas vacaciones de invierno sin turismo. Mar del Plata sin turistas, una postal que por la pandemia del nuevo coronavirus se repetirá durante las vacaciones de invierno. Tachado en el almanaque hace un par de meses como oportunidad para recibir buena cantidad de viajeros, apenas limitado a un breve y esperado respiro de las clases a distancia vía Zoom, el receso escolar que comienza este fin de semana debería pasar inadvertido para los corredores viales que conducen a la costa atlántica. Con hoteles cerrados y retenes en ruta que tienen el rechazo como primera y casi única opción para quienes no son vecinos residentes ni tienen motivo justificado, esta ciudad y otras del corredor de balnearios y sierras del sudeste bonaerense juegan esta vez a contramano de su historia de anfitriones. Y si algo desean en este momento es que los turistas se mantengan a distancia. No vengan, se escucha y repite desde los últimos días de marzo, cuando el primero de los fines de semana largos atrapados en este periodo de cuarentena tuvo cientos de personas interceptadas cuando pretendían instalarse junto al mar para pasar los días que venían de aislamiento obligatorio. La risa de Bielsa se tentó en la conferencia. ¿Hay otra respuesta posible? La reacción fue instantánea. Marcelo Bielsa no pudo contener la risa en la última pregunta de la conferencia de prensa virtual tras el triunfo de Leeds United por 1-0 sobre Barnsley, que lo dejó a un paso del ascenso a la Premier League. Fue una carcajada corta que mutó a una sonrisa prolongada y que mezcló la tensión de un duelo fundamental que su equipo pudo superar con la ilusión a cuestas de volver a Primera División tras 16 años. Y su respuesta, pese a las risas, reflejó el deseo de poder sellar una histórica temporada con el título de la Championship. Mar Rojo, el buque fantasma con petróleo que podría desatar el mayor desastre mundial en décadas. El buque quedó abandonado a 60 kilómetros de Yemen. Un barco fantasma con más de 1 millón de barriles en sus bodegas, lleva casi 5 años abandonado en las puertas del Mar Rojo. El supertanquero FSO Safer fue dejado frente a las costas de Yemen, cerca del puerto de Udayah, al inicio de la guerra civil de ese país. Los organismos internacionales han alertado durante todo este tiempo del peligro que supone para el medio ambiente y las rutas marítimas tener un barco de 45 años con tanto combustible a bordo en una zona tan conflictiva y expuesto a la erosión. Lo han descrito como una bomba de tiempo. El giro de Alberto Fernández. ¿Qué decía antes y qué dice hoy de Cristina Kirchner y el memorándum con Irán? Al cumplirse el 26 aniversario del ataque a la AMIA, el presidente Alberto Fernández dio un giro completo en su evaluación acerca de lo que significó para la Argentina la firma del pacto con Irán, destinado a que declararan ante la justicia los acusados del atentado, y sobre el rol de Cristina Kirchner en el tema. Pasó de considerarlo un delito y a la vicepresidenta una encubridora a justificar el acuerdo. Las expresiones de Alberto Fernández terminaron de encolumnarse con las de la vicepresidenta, que festejó en plena cuarentena la incorporación de un informe a la causa judicial, donde está acusada de encubrimiento, en el que Interpol dijo que nunca estuvieron en riesgo las circulares rojas. Alberto Fernández dijo en una nota que lleva su firma, publicada en La Nación el 16 de febrero de 2015, que el acuerdo con Irán era la prueba del encubrimiento del atentado y que la vicepresidenta era la autora de un delito. Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. No hay nada que probar. Merced a este pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado si no era para levantar los pedidos de captura librados? Publicó en Letras de Molde. En una entrevista con Nelson Castro el 26 de febrero de ese año, por TN, abundó: yo lo vi en diciembre a Nisman y me dijo en el supermercado: tengo probado el encubrimiento. Y yo le dije: el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento. La presidenta y el ex canciller Héctor Timerman son los ideólogos y los impulsores. En un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Sin embargo, esas afirmaciones taxativas se fueron relativizando a medida que Fernández recompuso vínculos políticos con Cristina Kirchner y casi se borronearon cuando él ya había sido ungido por ella como candidato a presidente. En ese momento, julio de 2019 y en plena campaña, el juez Claudio Bonadío lo citó a declarar como testigo para que aporte datos sobre esas afirmaciones de 2015. Tras declarar ante el juez, Fernández aseguró: siempre mis críticas estuvieron en el terreno de lo político y nunca de lo jurídico. En medio de la pandemia se expande una ocupación ilegal en terrenos de Pilar. Los vecinos de la calle Tames tomaron terrenos hace 6 años y ahora los subdividen y comercializan. ¿Cómo será la apertura gradual y qué se podrá hacer desde el lunes? Con la mirada puesta en lo que sucederá con la curva de contagios de coronavirus tras el pico de casos positivos y de fallecidos de ayer, que abrió ciertos interrogantes sobre los pasos por seguir, el gobierno de la ciudad, junto al de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires, anunciarán hoy una serie de medidas que entrarán en vigencia en el área metropolitana desde la semana próxima. Si no surgen cambios respecto de los planes previstos hasta ayer, en el gobierno porteño se plantean una salida escalonada de la cuarentena con reapertura de comercios, actividades recreativas y artísticas. Será una flexibilización gradual con medidas confirmadas para las próximas 2 semanas, si los parámetros sanitarios son los adecuados, y otras que están en revisión para implementar a partir de agosto. Los lavaderos de autos podrán abrir sus puertas a partir del fin de semana próximo, junto a otras actividades que estaban paralizadas desde marzo. El lunes volverá la actividad deportiva individual, todos los días y de acuerdo a la terminación del DNI, con número par los días pares y con número impar los días impares. el horario para hacer running, caminar en forma recreativa, pasear en bicicleta o andar en rollers, será entre las 18 y las 10. Alarma, Italia supera los 35.000 muertos y reporta un aumento de casos de coronavirus. El gobierno de Italia informó hoy que 230 nuevos casos y 20 fallecidos por coronavirus durante las 24 horas, lo que supone un incremento en ambas cifras respecto de las registradas el día anterior y hace que el país supere el umbral de los 35.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Lionel Messi, enojado, picante y muy autocrítico. Sus fuertes declaraciones por el mal momento de Barcelona. Fastidioso, enojado y muy autocrítico, se lo notó a Lionel Messi en declaraciones a la transmisión oficial de TV tras el partido que Barcelona perdió como local ante Osasuna. Mientras, simultáneamente, en la capital española, Real Madrid, celebraba el título que acababa de arrebatarle al capitán y sus compañeros, el de campeón de la Liga de España. Casi que parecía una broma, Messi hablaba porque había sido elegido como el mejor jugador de la cancha, a pesar del 2-1 en contra, pero hablaba sobre todo porque tenía ganas de que lo escucharan. El futbolista argentino, autor de un golazo de tiro libre que sirvió para el empate parcial, manifestó que no esperaban terminar la liga de esta manera. El partido marca cómo fuimos todo el año. Un equipo irregular, débil, al que le ganan por intensidad, por ganas, y al que le genera situaciones y le hacen goles. Disparó. Además aceptó, perdimos puntos cuando no deberíamos haber perdido. Una frase fuerte que dejó en la entrevista fue el pedido de autocrítica. La tenemos que hacer entre los jugadores y también debe haber una autocrítica global. Compra de dólares. Al menos 10 bancos avanzan en bloqueos parciales de cuentas. Al menos 10 bancos ya avanzan en inhabilitar cuentas en dólares de quienes estén haciendo transferencias sospechosas para comprar o vender el cupo de $200 de o a un tercero. En otras palabras, quienes presuntamente sean coleros o soliciten sus servicios, sucede luego de que se confirmara que una entidad internacional fuera la pionera de las grandes firmas financieras en realizar este tipo de prohibiciones para operar de manera digital. Según pudo saberse, a decir de la Nación, al menos 3 de los 5 bancos con más depósitos del país ya están inhabilitando la operación digital de las cuentas en dólares de algunos clientes o evalúan implementarla en los próximos días. La Corte respaldó la continuación de investigaciones de corrupción. El máximo tribunal rechazó recursos que fueron presentados por distintos acusados, entre ellos los exfuncionarios kirchneristas José López y Julio Devido. Trump cambió el manejo de los datos y temen que quiera ocultarlos. La Casa Blanca le quitó el control de información clave sobre la pandemia del coronavirus al Centro de Control de Enfermedades. Una movida que despertó el temor en expertos y organizaciones de que el gobierno de Donald Trump busque politizar aún más la crisis, acotando la transparencia y el acceso a datos que hasta ahora eran públicos. Alberto Fernández y Venezuela, siempre defendí los derechos humanos en cualquier lado, dijo. Así, el presidente Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar su posición sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, luego de que el gobierno cuestionara con inusual dureza al régimen de Nicolás Maduro en la ONU. El jefe de Estado remarcó que su administración nunca desconoció la legitimidad del gobierno de Venezuela. Juan Guaidó no fue reconocido por nosotros como lo hizo el gobierno anterior, dijo en una tensa entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales de la radio AM750. Con una contundencia que no había exhibido hasta ahora en los foros internacionales, el gobierno condenó al gobierno de Venezuela por la situación de los derechos humanos y por la grave crisis política, económica y humanitaria. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El director de la Organización Mundial de la Salud ha acudido al funeral de Estado por las más de 28.400 víctimas mortales de la COVID-19 en España. El doctor Tedros ha alabado el esfuerzo heroico de los trabajadores de la salud y la robusta respuesta del gobierno. En el pico de la epidemia, España tuvo cerca de 10.000 nuevos casos al día. El país ha logrado suprimir la transmisión comunitaria, aunque hay algunos rebrotes. El doctor Tedros dijo que el cambio fue posible gracias al liderazgo que mostró España y a que la población cumplió con restricciones muy estrictas, incluyendo confinamientos, distanciamiento social y otras medidas críticas para contener la transmisión. España ha mostrado que con liderazgo y acción políticos apoyados por la comunidad, la COVID-19 se puede controlar sin importar en qué etapa de la transmisión esté el país, dijo el doctor Tedros. España ha pasado de enfrentar un gran reto a revertir la trayectoria de la epidemia, añadió el director de la OMS, que apoyó el compromiso de las autoridades para seguir vigilantes ante la persistente amenaza del virus. Seguimos hablando de España porque el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado por consenso el examen sobre la situación en ese país. El gobierno español ha aceptado 252 recomendaciones, el 91% de las presentadas. Entre ellas, España acepta una recomendación de Bélgica de garantizar la libertad de expresión y opinión, revisando el Código Penal para asegurar que sus delitos están alineados con definiciones reconocidas internacionalmente. El gobierno precisa que quiere revisar el delito de injurias a la corona y el delito contra los sentimientos religiosos. También ha aceptado recomendaciones para proteger los derechos de los niños, luchar contra el cambio climático o mejorar la protección de las mujeres frente a la violencia. Cristóbal González Ayer es el embajador español ante las instituciones de la ONU en Ginebra. El Gobierno de España está impulsando, entre otras iniciativas, un anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que prevé una mejor definición de los delitos sexuales, así como garantías procesales adicionales de protección y apoyo a las víctimas. Solo un 6% de la población carcelaria mundial ha sido liberada para reducir la transmisión de coronavirus en las prisiones, según un informe que se ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos. La pandemia representa una amenaza para la salud física y mental de los presos y las medidas para frenar la transmisión solo están haciendo sus sentencias mucho más duras. La pandemia ha puesto el foco en los retos sistémicos que han enfrentado las prisiones durante décadas, dijo el representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. La sobrepoblación, junto con las malas condiciones y la falta de recursos, suponen importantes obstáculos para cumplir con los estándares internacionales. Y terminamos en Yemen, donde 11 civiles, incluyendo varios niños y mujeres, han muerto en el segundo bombardeo contra la población en una semana. Ha ocurrido en el norte del país y las cifras reales de víctimas pueden ser mucho más altas, pero aún no han sido verificadas. Los heridos estaban tan graves que tuvieron que ser trasladados de urgencias al hospital de Sanaa, la capital. La coordinadora humanitaria de la ONU en el país subrayó que los civiles solo estarán seguros en Yemen cuando las partes decidan dejar de combatir. Los trabajadores humanitarios, dijo, hemos pedido un alto al fuego integral durante mucho tiempo. La única posibilidad para Yemen es que las partes den ese paso. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Propiedades, empiezan a aparecer oportunidades en departamentos nuevos y usados. Obras en pozo y departamentos a refaccionar, dos productos en los que puede haber alternativas convenientes. Coronavirus en la Argentina. Afirman que podrían probarse otras dos vacunas en el país. La Argentina sería uno de los países elegidos para participar de al menos otros dos ensayos de vacunas desarrolladas en Estados Unidos y China, que se sumarán en los próximos meses a la primera prueba que lidera en el país Pfizer y BioNTech. Así lo confirmó hoy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golian. Hay una vacuna que ahora vamos a entrar en etapa de experimentación, pero en los días sucesivos a estas pruebas va a haber dos o tres más probando acá en la Argentina. Hay conversaciones con varios laboratorios. Según el funcionario, los laboratorios que están detrás de estas nuevas vacunas para combatir el virus SARS-CoV-2, que se transformó en pandemia en marzo pasado, son de Estados Unidos y de China. Golian explicó además que hay tres vacunas chinas y cuatro norteamericanas en etapa experimental. Pfizer ya tiene acuerdo para que 3.000 o 4.000 voluntarios formen parte del ensayo que en la Argentina va a ser en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, y es la única que oficialmente desembarcará en el país hasta el momento. Nevada histórica, el difícil momento de los productores ovinos en la Patagonia. Hace fácil 20 años que no tenemos una nevada así, dice Rodolfo Meyer, productor ovino de la zona de Los Menucos, al sur de la provincia de Río Negro. Una zona de meseta elevada, la altura alrededor de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, es sinónimo de inviernos crudos y con nieve, pero este año la nevada fue más copiosa de lo normal y vino seguida de una ola polar. Se estima que cayó alrededor de medio metro de nieve. Gabriela Sierra, productora ovina, recuerda que en su zona, entre los parajes El Caín y Pilquinilleu, hubo nevadas fuertes en 2016 y 2017. Pero este año hubo otra complicación. Desde mayo, que las heladas no permiten el deshielo de la nieve acumulada. Afortunadamente, los primeros días no tuvimos temperaturas muy bajas y los animales tuvieron tiempo de abrir caminos y no quedar atrapados en la nieve, cuenta Meyer. Ahora, como dice Sierra, La dificultad está en poder salvar la mayor cantidad de animales posibles de los lugares donde la nieve los cubre. Femicidio: a Rocío la violaron en manada y la mataron a golpes, dijo el fiscal. La joven Rocío Magalí Vera, de 14 años y embarazada de 2 meses, fue asesinada en Reconquista luego de una violación en manada. El caso de femicidio comenzará a incursionar la etapa judicial este viernes, cuando los supuestos involucrados, 5 mayores y 2 menores, escuchen los cargos y la medida de prisión preventiva que será dictada por el juez de turno en los tribunales de esa ciudad. A Rocío la violaron en manada y la mataron a golpes. Son 7 los detenidos, mayores y menores, reconoció el fiscal Aldo Gerosa. Rocío Vera se encontraba desaparecida desde la madrugada del pasado domingo 12 y su cuerpo apareció un día después. Los elementos de prueba recogidos son contundentes. Rocío fue violada en manada y luego salvajemente golpeada hasta fallecer, según los datos que surgen de la autopsia, agregó Gerosa. Hay un elemento, un palo de madera, el que podría tener vinculación con el hecho. También se estima que otros golpes pudieron ser realizados por los victimarios con algo más contundente, como un caño, detalló Gerosa. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.